Cine Itaú, aliado institucional, Alcaldía Mayor de Bogotá. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Y seguimos hablando de grandes canciones en lo que va corrido de 2024, que nos ha sorprendido gratamente con muy buenas canciones de pop como Standing Next to You de John Cooke. Esta también viene de 2023, ¿no? Viene de 2023 en un momento en el que, como todo el mundo sabe, y los fanáticos del K-pop, los integrantes de BTS tienen que irse a prestar su servicio militar en Corea del Sur, y uno de ellos, el último que deja como un álbum antes de irse a prestar ese servicio militar, es Jungkook, que es el más joven de todos los BTS, y creo que es la figura a la que más le van a apostar cuando salgan, porque creo que ya en un abrir y cerrar de ojos van a estar de regreso estos muchachos de BTS. ¿Y qué va a pasar? No lo sabemos. ¿Qué ha pasado con esos ARMYs que han estado súper acallados durante estos meses y han apoyado el trabajo en solitario, por ejemplo, de Jungkook y ese álbum Golden, que es el que trae esta canción Standing Next to You, que tiene una construcción musical fantástica con muchos instrumentos reales, que es algo que no se ve mucho en el pop hoy en día, ¿no? Muy sintetizados y todo el rollo. Tanto así que hasta Usher se pegó a hacer el remix con Jungkook, una figura de esas que mueve público juvenil a lo que da. ¿Y cómo le fue? ¿A qué, al remix? Sí. Pues obviamente funciona mucho para mover la canción en el público norteamericano. Sí, en redes sociales le fue muy bien. Pues lo que yo vi de ellos dos bailando, los Reels y los TikToks, como que tuvo movimiento. Es posible que la versión con Usher le haya servido para eso, para las redes sociales. Pero la canción solita de Jungkook fue suficiente para que se metiera en los listados sin necesidad de Usher. Sí. Ahora, la estrategia con Usher para el tema digital y todo les funcionó bastante bien. Esta canción la produjo Andrew Watt, de quien hablamos recientemente porque produjo el famoso Hackney Diamonds, el nuevo disco de los Rolling Stones. Para muchos muy bueno, para otros no tanto. Fue muy criticado, fue muy alabado, tanto por fans como por críticos en general. Watt tuvo una banda llamada California Breed con Glenn Hughes de Deep Purple, que tiene 75 años, y con Jason Bonham, que es el hijo de John Bonham de Led Zeppelin. Es decir, es un rockero de corazón, y estaba viendo la lista de cosas que ha producido Andrew Watt. No confundirlo con Andrew Wyatt. Ah, no. Uno lo confunde con Andrew Wyatt, que es otro de los genios de la producción en los Estados Unidos. Y Watt es curioso porque la lista de producción, Watt tiene 33 años y ese tipo puede tener ya más de 100 canciones producidas en la música pop. Es uno de esos genios, así como nuestro amigo Jack Antonoff. Sí. Que es supremamente joven, pero ya tiene un historial de éxito gigantesco. Sí, y está muy cerca a lo que han hecho los K-popers, ¿no? A lo que ha pasado con el K-pop en los Estados Unidos, al deseo de conquistar el mercado norteamericano de los Estados Unidos, que va mucho más allá de lo que ya podemos ver y sentir, no solamente en redes sociales, y de los fandoms gigantescos que han logrado cosas muy importantes para esos reinos nuevos del pop, como poner a esos artistas como headliners en Lollapalooza, sino que además quieren la visibilidad y la notoriedad que les da estar en un puesto importante de la Billboard Hot 100, ¿no? Que es, en este caso, el puesto número 5 para Jungkook y para Standing Next to You. Eso es un logro gigantesco para un artista surcoreano en los Estados Unidos. Y seguimos con Tate McRae y Greedy. Estuve leyendo un poco sobre Tate McRae. Puesto número 3 en el Hot 100. Es una de las canciones más pegachentas y chicludas de los últimos 10 años. Yo creo que esa canción está en todas partes. Esa canción, usted abre la nevera y aparece totalmente Greedy de Tate McRae, ¿no? Está pasando con Tate McRae y Greedy el mismo fenómeno que sucedió en el 98-99 con Baby One More Time de Britney Spears. Es igualito, es igualito. Idéntico, además, porque como lo hemos hablado, la misma industria la está perfilando hacia allá. Ella estuvo en un programa de esos de baile, ¿no? Sí, ella So You Think You Can Dance. En el famoso reality de baile que se llama So You Think You Can Dance. Ahora, la niña baila perfecto. Es una maravilla como baila. Sí, ella se dedicó originalmente a construir su fan base o su grupo de fans, su comunidad de fanáticos a través de plataformas y de redes sociales por medio de coreografías. Eso fue lo que ella empezó haciendo y eso es lo que yo creo que los papás la han apoyado que haga durante mucho tiempo, es baile, ¿no? Claro. Lo que uno alcanza a ver de McCray es un trabajo impresionante de empujar y empujar un montón de gestiones personales por parte de los papás. O sea, lo de McCray es de levántese, vaya, coreografía, sábados, domingos, todos los días, quiere hacer de esto una cosa, es decir, porque es que usted puede tener un niño dedicado a un pasatiempo, sí, pero si el pasatiempo se queda como un pasatiempo, pues como eso se va a quedar, ¿sabe? Pero cuando usted ve en un niño un talento emergente y decide apoyarlo para que se convierta en su vocación y en su trabajo, amigo, déjeme decirle, pues el trabajo detrás de Tate McRae para meterla a So You Think You Can Dance, nada más para meterla ahí, eso tuvo que haber necesitado por lo menos 7 años de trabajo previo, ¿no? O 5 años de trabajo previo. El hecho de que la hayan escogido como la voz de las Lalalupsis, ¿no? También. Perdóneme. Un segundito. Páreme ahí. Que son las Lalalupsis. Explíqueme, pues porque yo no sé qué son las Lalalupsis. Pues es que para los que somos padres de familia. Para los que somos padres de hijas. Sí. En los últimos 18 años. Ok. Hemos tenido que lidiar con esta embestida del mercadeo internacional cada que aparece una muñeca nueva. En la década de los 70-80, las muñecas de moda eran las Barbies. Correcto. ¿Cierto? Luego las Barbies fueron perdiendo notoriedad y aparecieron las Bratz en los 2000. Okay, por decir algo. Que ellas también estaban muy metidas como con la música y también eso. También, ¿no?, estaban metidas con la música, tenían su propia serie, tenían su propia banda, tenían hasta canción y toda la correcto, cosa. Hasta ahí le llegué yo. Y ahora, en los 2010 aparecieron las Lalalupsis. Lalalupsis. Esas eran las muñecas que las niñas querían hace 10, 12, 15 años. Que tuvo su propia serie de televisión en Canadá. Oh. Y McRae recientemente fue una de las voces de una de las muñecas Lalalupsis. Billie Eilish y Phineas también metieron mano en la carrera de esta niña, ¿no? Bueno, usted se imagina, ella comenzó en YouTube como bailarina. Claro, sí. Seguramente los papás empiezan a ver que la chica se empieza a llenar de seguidores. Ya sabemos muy bien el impacto que están teniendo las redes sociales en la gente joven, en los niños, en las niñas, en su percepción de la realidad. De manera que tener a una McRae que a sus 13, 14, 15, 16 años empieza a volverse notoria a través de estas plataformas es inmediatamente intervenir como papá para mirar, bueno, espera un momentico, si esto, por ejemplo, se va a monetizar, ¿cómo se va a monetizar y cómo lo vamos a hacer con la responsabilidad que implica sacar adelante un talento de esos? Que es que McRae acaba de estar en Saturday Night Live. Claro, ¿no? Y ahí entra la figura del papayer y la mamayer, ¿no? Claro. Se vuelven que está los que organizan todo. Y que está presente en las carreras de McRae, de Billie Eilish, de Taylor Swift. Correcto. Son todos personajes que han sido manejados por los papás, porque sin ellos, déjeme decirle, con la crianza que tuvo una Britney Spears, con la crianza que incluso alcanzó a tener una Christina Aguilera, que no fue tan excepcional como la que uno alcanza a ver con estas figuras, habría sido o es mucho más difícil. Igual, sigue siendo muy, muy difícil. Por eso lo de Tate McRae es impresionante, ¿no? Es una cosa grandísima y evidentemente lo de Billy y Phineas pues hace parte también de ese nuevo ecosistema donde ahí no solamente hay un talento espontáneo como hemos hablado, sino que hay un tema de, un momento, aquí hay un talento, toca conducirlo por un buen camino porque el pop no es siempre un buen camino. Y va por buen camino porque esta canción Greedy pues quedó en manos del gran hitmaker. Estamos hablando de Ryan Tedder, de One Republic, que ha sido el responsable de éxitos de grandes artistas. Imagínese cuánto le cuesta a un padre de familia, porque finalmente él es el que está financiando eso. Claro. Ir donde Phineas O'Connell y Billie Eilish y decirle, prodúzcame una canción de las cuatro que va a sacar esta chica. ¿Cuánto puede costar eso? ¿Cuánto puede costar después que Ryan Tedder le pare bolas a su hija para producirle una canción? Con el resultado que ya tenemos, con Tate McRae ganándose el premio Juno, que es el Grammy. Ah, es, pero de allá, de Canadá. Es el Grammy a canción del año, ¿no? Sí, no, ya. No necesita más. TikTok. Ya es gigante en su mercado y se abrió mercado en otros países. Que es asombroso, además. Animales de radio en la X. Y seguimos hablando de lo mejor del año en lo que va corrido 2024 con Fred Again, uno de nuestros favoritos. Y fíjese que aquí también entra la colaboración con otro de esos artistas africanos, con el afrobeat, con el amapiano, como Tyla, por ejemplo, y es Obanja Yard, que tiene una voz increíble y aunque ya está radicado en el Reino Unido, pues de todas formas es de ascendencia africana y todas sus raíces, tanto familiares como musicales, vienen de allá. Entonces es una colaboración interesante que hace parte de ese álbum que se ganó el Grammy como mejor álbum dance electrónico, que es el Actual Life 3. Para Fred Again, pues es un reconocimiento gigantesco, gran productor en los últimos años y del cual empezamos a ver gran movimiento, sobre todo durante la pandemia, creería yo, ¿no? Sí, fue con esa canción que hizo junto a The Blessed Madonna, conocida como Marea, We've Lost Dancing, que es una conmovedora canción sobre el estado de las cuarentenas y el impacto que había tenido en las pistas de baile en todas partes del mundo, pero además Fred Again se va perfilando como uno de los representantes más importantes de este género que Diana Rodríguez, nuestra querida Dirty Diana, adora, que es conocido como el IDM, pero con ese twist muy centennial, porque la visibilidad de Fred Again va mucho más allá de la que han tenido representantes muy grandes de ese fenómeno de los últimos 20 años, como Fortet, como Floating Points, como Caribou, pero se va ahí como acomodando en ese lugar por su virtuosismo, por su habilidad para tocar diferentes instrumentos y además, como usted lo decía al principio, con la colaboración con este artista de ascendencia africana británico, su capacidad para reinterpretar una canción que originalmente no tiene nada que ver con su remix, ¿no? La canción sobre la que está hecha Adore You es una canción triste, melancólica, pero también preciosamente ejecutada en este mundo donde esa sensibilidad de África tiene un poderosísimo impacto en la cultura pop, como lo ha tenido durante los últimos 40 años en la música británica y sobre todo en la música dance británica, porque es que allá siempre ha habido una hibridación muy interesante de eso, y Fred Again es pues definitivamente un respetuoso disc jockey que logra capturar ese espíritu y ponerlo al servicio de las pistas de baile con todas las de la ley, con esta canción que no fue muy grande en listados, aunque en Inglaterra sí le fue bien, ¿no? Bueno, pues está en su casa de todas formas, ¿no? Creo que en Inglaterra llegó al número uno en listados de sencillos, llegó al número uno en listados de dance, fue número uno también por allá en Irlanda, y en Estados Unidos pues llegó a un decente número 16, que no está para nada mal tampoco, ¿no? Nice and cold in my chair, there's no compare. I adore you. We'll be marvelous. Seguimos hablando ahora de fenómenos de dance en Animales de Radio con lo mejor del año en 2024 y uno de ellos es Kenya Grace con Strangers. Otra sudafricana, vea pues, ahí está. Un impacto masivo a través de TikTok, 35 millones de views de la canción. Luego de su estreno, esto fue como en julio de 2023 que ella presentó la canción. Y se mete por un ritmo que también no deja de ser muy complicado para muchos oídos que aquí queremos mucho, por ejemplo, por el trabajo que se vino haciendo con Rudimental desde 2011, 2012, por ejemplo, que es el drum and bass. Nosotros hemos tenido siempre muy presente al drum and bass. No solo ahora, aunque como usted bien dice, Rudimental ha hecho parte de nuestra presentación de cosas distintas a públicos eclécticos y especiales como los de la X más música, pero si miramos para atrás en canciones como Inner City Life de Goldie, son de nuestras favoritas en las franjas de los sábados y de tarde en la noche en la electrónica, pero en realidad el drum and bass nunca ha tenido una representación comercial tan potente más allá del Reino Unido como ha sido esta canción, Strangers. La única canción de drum and bass que ha entrado en el Hot 100 de los Estados Unidos. De acuerdo, esa es la única canción que se ha metido al Hot 100, en el puesto 42. Fue exitosa en Reino Unido, como usted lo mencionaba. Nosotros hemos estado siempre muy pendientes de los listados de Reino Unido y por eso nos extraña tener un drum and bass en programación, porque los hemos tenido varias veces. Tuvimos Waiting All Night de Rudimental, tuvimos Feel the Love de Rudimental. Hemos tenido canciones que vibran con esa fuerza de la música drum and bass, que es una música bien de garaje, bien clandestina, a pesar de que en este caso puntual sí fue muy exitosa en el Reino Unido. Fue número uno en el listado de dance también, y esta es la segunda artista británica en tener un número uno escrito, producido e interpretado por ella. ¿Después de quién? ¿Kate Bush? Después de Kate Bush, eso claro. Es correcto, con Running Up That Hill de 1985. Y cerramos nuestro repaso por lo mejor del año en lo que va de 2024 con Back on 74 de Jungle, que cada vez siento yo que es el mejor disco que ha hecho este grupo, a pesar de que al principio no lo entendí tanto. Bueno, yo me sigo quedando con el primero de Jungle, tal vez porque le tengo un cariño especial. El Volcano me va agarrando cada vez más, ¿no? Y creo que canciones como Back on 74 sirven mucho para meterse más en ese trabajo y tenerle más cariño al trabajo como tal, al álbum completo, que ya hemos hablado pues del tema de la debacle de los álbumes, pero Back on 74 es un sencillo supremamente exitoso. Sí, le ha ido bastante bien, y hace un rato hablábamos de Tyla, quien aparece en un comercial de una reconocida marca de tiendas y una marca de ropa como parte de la coreografía del que fue un precioso lanzamiento y desarrollo de un disco completo para este álbum Volcano, compuesto de diferentes videoclips que fueron saliendo, y a su vez al final del desarrollo del disco, que se hizo a través de 4 canciones y 4 videos musicales que se viralizaron todo, terminan siendo un cortometraje, un mediometraje de música y de visuales impecable, como lo han hecho siempre los Jungle con Tyla acompañando esta coreografía que fue tan famosa gracias a las diversas presentaciones que hemos visto de ella en premiaciones y en particular en los premios británicos. Es muy bonito ver la evolución de Jungle desde que los agarramos casi que recién nacidos, ¿no? Hasta este momento, y ver cómo poco a poco se han ido cimentando y estabilizándose mucho hasta el momento de que, pues hoy en día, según los Brit Awards, que son los Grammy británicos, pues son la banda más importante del Reino Unido. Fantástico para los Jungle, que estuvieron en Coachella recientemente. Correcto. Y van a estar en Glastonbury también presentándose, ¿no? Y yo creo que van a estar en todos los festivales. Es curioso ver a los Jungle, además de esa gestación con la que nosotros llegamos a ellos originalmente, a verlos ocupar los primeros renglones de festivales como Coachella, los segundos renglones, ocupar también posiciones privilegiadas en festivales como Glastonbury. Seguramente los vamos a volver a ver en lo que queda de esta temporada de festivales que apenas está arrancando con estos 2 fines de semana de Coachella, Volcano, un disco maravilloso que, vuelvo y le digo, Uribe DJ, es el mejor disco de ellos hasta el momento. Dele la oportunidad nuevamente, escúchelo detenidamente. Es un álbum que muestra la versatilidad de los Jungle, más allá de lo que empezaron haciendo, que era como esta conexión como de Blue Eyed Soul con funk, muy influenciados por Daryl Hall, por John Oates. Han pasado de ser como estas réplicas de ese sonido nostálgico a convertirse en una fuerza de dance, de funk, de soul, de R&B, que no se deja encasillar por la nostalgia y que va buscando en otras inspiraciones un nuevo lugar para explorar las conexiones que hay entre comunidad, baile, visual y música. Y han tomado decisiones inteligentes que les han funcionado muy bien, como pasar a Lidia Quito de los coros a ser voz principal del proyecto, que eso les ha ayudado mucho, no solamente desde Loving in Stereo, sino en este álbum Volcano. Probablemente la mejor decisión que hayan tomado es volver a Jungle un trío. Les ha quedado bastante bien. Y con eso vamos cerrando nuestro especial de lo mejor del año en la X 103.9 FM.